ando más tranquila que ayer. En este sueño hermoso oye lo ruego. Sepas que te quiero, te daré una prenda amada, que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera más que yo. Me acerco junto a tus puertos hacia los pies de tu cama. Tú durmiendo muy ufana, y yo velando te alerta. Pa' que sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera más que yo. Hacia los pies de tu cama. Tú durmiendo muy ufano, y yo velando te alerta. Que sepas que te quiero, te daré una prueba cierta, que en el mundo no hay otro hombre quien te quiera.